50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 22 de marzo. Se creó el Observatorio del Agua en La Plata. El espacio fue propuesto por la concejala de Juntos, Manuela Forneris, y había sido aprobado por el Consejo Deliberante. El observatorio tiene como objetivo promover el diálogo y establecer consensos sobre las políticas públicas tendientes a mejorar la conservación y distribución de este servicio en la ciudad. De esta manera, estará integrado por distintos concejales, representantes de la universidad, la Autoridad del Agua y APS. El anuncio se dio en el marco del Día del Agua. Mientras tanto, las asambleas vecinales de La Plata realizarán hoy a la tarde una marcha para reclamar la falta del acceso al agua potable. Presentaron un jury de enjuiciamiento contra la fiscal que lleva adelante el caso de Emilia Uscamaitacú. Ayer, Eugenia Curi, mamá de Emilia, junto a su abogado Adrián Rodríguez Santinao, y familiares y amigos volvieron a pedir que se retire a la fiscal Graciela Rivero de la causa que investiga la muerte de la joven durante una fiesta clandestina en 2016, por el cual están siendo imputados 4 empresarios y un ex funcionario público. Pide que la investigación sea llevada adelante con perspectiva de género. Escuchamos al abogado de la familia Uscamaitacuri, Adrián Rodríguez Santiago. La idea era solicitar, el cambio de la fiscal Graciela Rivero, actualmente a cargo de la causa de la muerte de Emilia, por otro fiscal o fiscala que por lo menos haya realizado el curso que prevé la ley de Micaela, que es de capacitación en cuestiones vinculadas al género. Y bueno, precisamente una de las cuestiones que se reclama es que la fiscal interviniente ha actuado de una manera notoriamente discriminatoria, violenta. Un servicio que informa más cerca. Se renovó la lista de precios accesibles en el mercado central de La Plata. Hasta el próximo viernes, los vecinos podrán encontrar productos de almacén, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y bazar en el predio de 520 y 115, donde jubilados gozarán de un 10% de descuento en los productos, así como los trabajadores municipales. A partir de un nuevo acuerdo con los puestos locales, el Mercado Regional de La Plata también dispuso precios accesibles en una selección de frutas, verduras y hortalizas de estación, los cuales se traducirán en las góndolas de los comercios de cercanía y aliviarán los costos del consumidor minorista. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.